dame un chaquetón que está al lado de la cima. Y ponte mi cadenón pa' echártelos encima. Encerrados en el cantón y un trío con María. Aún traigo efecto Vitafer, le marcamos a tu amiga o a tu prima, o a quien digas. Como que a mi casa te gusta que me baje. Yo no hago cardiones y yo me ejercito al detonarte. Vecina, no se antoje ni oír tanto gritote. Qué rico se ve, se duras, no te rebote, rebote. Ay, qué bendición que me pongas de arete los tacones, Dior. Ay, qué loquito estoy, por eso no me dejes, no digas que no. Por loco, le gusta la pepa. Saldaré, bebé. Universo, te pido que nunca me falte pan en la mesa. Feria en mi cartera, un techo en mi cabeza. Cuídame en mi loquera, que el dinero no me cambie ni me quite la nobleza. Encerrados en el cantón y un trío con María. Aún traigo efecto Vitafer, le marcamos a tu amiga o a tu prima, o a quien digas. Si te gusta que me baje, yo no hago cardiones y yo me ejercito al detonarte. Vecina, no se antoje ni oír tanto gritote. Qué rico se ve, se duras, no te rebote, rebote. Ay, qué bendición que me pongas de arete los tacones, Dior. Ay, qué loquito estoy, por eso no me dejes, no digas que no.